Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, the gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas, un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente, para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Hola, hola, buenas tardes. Buenas, feuchas. Aquí estamos una vez más en la 97, todas contentas y alegres. Por fin nos escuchamos a la hora exacta, en el momento exacto del día exacto. Exactamente, después de no sé cuánto tiempo, pero aquí hemos estamos. Hemos estado con la Patricia nos quería mucho y aquí la recordábamos todos los viernes. Parece ser, hasta hoy, que creo que por lo menos... Hoy es en directo, nos escuchamos, todas estamos aquí. Pero en nuestra imaginación siempre hemos estado en directo. Bueno, y no tanto en nuestra imaginación, en nuestra vida real, o sea, en directo indiferido, en directo. En directo. Bueno, pues es cierto, aquí estamos por fin, entrando en la Semana Santa en un país laico como es Euskadi y lleno de procesiones por todos los lados. Y profesiones pues, también. Hay quien se lo toma como una profesión esto. Sí, bueno, es otra manera de ver las cosas también. Hombre, pues a los curas y demás, eso es una profesión, ¿no? Ah, para ellos seguramente. Claro. Hombre, para ellos no, para ellos es la profesión, la profesión es su trabajo, pero vamos, claro. Esto entra dentro de, no de su trabajo ni de su profesión, entra de la religión católica. De la religión católica, pero que todo nos guste o no nos guste, que todo el calendario es cultura y tradición. Cállate, eso, todo el pues calendario, sí, cultura y tradición también podría ser otra cultura y otra tradición. Claro, pero entonces bueno, habrá que cambiarla. Visto, a ver, yo no creo que me caracterice nunca por defender a la Iglesia. ¿Que no? Ni me he caracterizado ¿no? nunca por defender a la Iglesia, pero ¿no? sí reconozco que es una tradición y que se hace, y bueno, pues me guste o no me guste, vaya o no vaya, están ahí, y están en la calle, y la gente las la ve. Calle. Algunos lo sienten, otros no lo sentimos... Y otros los ven por cultura, lo mismo que cuando vamos a otro sitio, vamos a visitar una catedral. Pues ahora vamos a ver una catedral, pero no nos la ponen como un calendario de trabajo. Es decir, no, ahora tampoco es un calendario de trabajo. Hombre, tú vas si quieres, ¿eh? Hoy hay proceso. No, cariño, las fiestas de la gente nos regulamos por el calendario cristiano. Vale, bien, pues sí. Pero tú si te da la gana, ¿las celebras o no las celebras? No estoy hablando de celebrar, estoy hablando de otra cosa, es decir, del aspecto político del asunto, es decir, no estoy hablando del aspecto tan personal, si voy o no voy, sino del aspecto de cómo de pronto las vacaciones y la gente que tiene trabajo, eso es otra cosa, pero la gente que tiene trabajo funciona con las vacaciones de Semana Santa. No ah, son claro. Las vacaciones sí, sí, de sí. marzo. Sí, también las de Navidad, son las también mismas. También las de Navidad, sí, sí. Entonces, esto es un problema político. Político, estrictamente político. Y como nos agarramos a cualquier formas, vacación nos da lo igual mismo. Igual gobierne quien gobierne, porque siguen las mismas vacaciones. Por eso, claro. Que eso sí que es igual. Pero podríamos empezar a cambiar un poco los procesos y cómo no... Bueno, en ese tema yo creo que nadie se mete. En ese tema ni se van a meter. Hombre, pues podría ser la fiesta de la primavera en lugar de la Semana Santa, por ejemplo. Ya, pero es que nadie que quedaría como mucho, o sea, más universal. ¿En Francia hacen las mismas fiestas no, que aquí? No, porque no tienen, no son católicos. Ni en el Reino Unido. No, como que Francia no es católica. Para nada. Francia es laica, pero es católica. Claro, pero nunca han tenido tradición de nada. Tienen una tradición como... De como católica parte, para nada. Total. Para total, nada. No, nunca no. Se han regido las fiestas ni nada por el calendario cambiaron cristiano. Cambiaron en la Revolución Francesa. Pues imagínate. Y luego volvieron otra vez al gregoriano. No, ya, bueno, pero no tiene nada que ver. Pero no han adquirido las fiestas católicas o cristianas. Como sí, nosotros, sí. No lo tienen fiestas es que no, católicas. Lo que pasa es que hay un desligue sobre lo... Estamos otra vez en el lado político. Estoy segura que en algún lugar no hacen procesiones allí. No, para ¿no nada. ¿Se recuerda ahí nada? Nada, para nada. Nada no hay nada, ni nada. Una sola procesión. No el único país de España, del mundo donde se hacen procesiones, o sea, en Europa, es en España. Y en Italia, me imagino. Y en Italia no te oigo muy claro que haya muchas procesiones. Creo que no. En Italia no se hacen procesiones, se hacen representaciones... de la muerte del Viernes Santo, de la muerte de Jesucristo y de la resurrección, bueno, pero no las procesiones como se hace en España. Que aquí igual se hacen, no lo tengo claro, pero vamos, habría que mirar en Google. En Latinoamérica sí, hay algún país donde sí se hacen procesiones en Semana Santa. Desde luego en el pero Salvador, no todas, que los ¿eh? Españoles los llevaríamos allí, claro, seguro. Claro. Lo de las procesiones, por seguro. Supuesto. Bueno, viendo el cariz que toma el asunto y viendo que tenemos toda una semana por delante y mucha gente descansará, obtendrá descanso, se puede empezar un poco a ver también las procesiones como una performance, como algo que bueno que pasa, que nos dan una especie de... ¿No se oye nada? Bajito. Así también, poniéndolo tan enfrente. Bueno, ponte ahí frente. Mejor. Bueno, pues ala, empecemos entonces. A ver, mañana sábado, precisamente, los jesuitas, nuestros queridos jesuitas, los jesuitas que lo saben todo, que lo tienen todo, que son el poder constituyente, resulta que hacen una procesión. Una procesión que es la de nuestro Padre atado a la columna y Nuestra Señora de la Amargura. Empieza en Alameda de Urquijo y termina en la residencia de los padres jesuitas. O sea, que dan un voltio muy interesante. Empiezan ellos y se quedan ellos. Así que esto es el sábado a las 7:30. ¿Qué más? El domingo. El domingo es una que te gusta a ti mucho. Sí, la verdad es que me parece, es la única que me parece por lo menos la más alegre. ¿Y cómo se llama? La del borriquito. El borriquito. Que es el día del Domingo de Ramos. Ah, el borriquito por aquí. O sea, que el domingo es el Domingo de Ramos. Eso claro, es. Que todavía ni siquiera hemos empezado en la no, propia Semana No, hemos Semana empezado Santa. La Semana Santa todavía. Está todavía Dios en Adviento. Entrando, el Adviento. Estamos Adviento. En el Adviento. Dios. A mí cuando yo yo he vivido mucho de todo esto, pero en cuanto se me ha olvidado, pero en cuanto alguien da una palabra enseguida la recuerdo. Claro. O sea que es el borriquito, es en la parroquia San Vicente y la cofradía es la de la Pasión. Uh-huh. Y eso para el domingo, o sea que a las 12 del mediodía, ¿eh? Lo que me ha llamado la atención. Es la de los niños, más bien, como se suele de decir. Niños. No, no es de niños, pero como es alegre. Y se va con los ramos y cosas de esas, pues... Hay domingo de Ramos, Domingo ¿no? de Ramos, entonces va la gente con los ramos y eso, y los niños, van muchos niños con ramos. Yo ya fui, de pequeña. Pues claro, como todas. Sí, sí, sí. Vale, el 21, que es lunes, a las... Esa es la folclórica, que es la que gusta. ¿Ah, sí? Claro, porque es la que va por las Cortes, la del Cristo del Gran Poder. Pues aquí pone Hurtado de Amézaga. Claro, sale de la quinta parroquia y ajá, va por las Cortes. Ah... ¿Ves? Hay esa de lo que tú hablabas, ¿no? Aquí pues habrá mucho... Bueno, aquí hay mucha tradición católica y cristiana y mucha gente que lo ve, o sea, vamos, no que lo siente, ¿eh? Pero sin embargo, yo creo que esa procesión siempre está absolutamente petada por el morbo de que pasa por las Cortes De que va a la zona de la prostitución y que las putas salen a cantar la saeta. Entonces, y la hoy gente... también, ahora también, con todo lo que ha cambiado, sí, todo sí, el tema sí, de la prostitución. Sí, siempre hay alguna que sale desde el balcón y le echa una saeta. Pero por eso, siempre está petada de la peña. Medio Bilbao va a las Cortes, lo que no vas a encontrar en ninguna otra procesión ningún otro día, a las Cortes a ver el espectáculo. ¿Has estado hace poco? Allí, en las Cortes. Sí. He pasado por allí. No, es que como yo ahora lo veo tan cambiado ese hombre, lugar. Hombre, sí, que no pero sé bueno, cómo, normalmente las que no cantan yo alguna vez ya son mayores, son, pues eso, no sé si seguirán siendo putas o no serán, pero bueno, eran las del Gato Negro y los clubs de toda la vida de Alterne de allí, de ese pelo, de allí. ¿Cómo lo sabéis? Vale, vale, vale. Hemos estado pues allí. Muy bien, muy bien. A ver, el martes 22, a las 8:30 también. Esta es en la parroquia de San Nicolás, esta me cae cerca. Claro. O sea, que estoy al lado. Inicio y fin. Esta es la de la Nuestra Señora de la Piedad. Se va por el casco. Por todo el casco. Pues sí, la verdad es que tienes unos conocimientos profundos del tema. Hombre, tampoco es eso. O sea, con que las veas una vez en un sitio como Bilbao, ya sabes por dónde va. Tampoco es tan grande. Bueno, pues a mí se me olvida, te juro, y alguna vez ya he visto esta. Pues sí, no, creo que además estando juntas nos hemos tenido que parar alguna vez porque pasaban precisamente. Exactamente. Vale, miércoles 23. Ahí empieza el grueso ya. Ah, sí. Ahora ya empieza el grueso. Ah, sí. Ya, pues, Jueves Santo, Viernes Santo, ya eso es el grueso ya. Ajá. Sigue siendo en la de Santos Juanes. ¿Dónde está la de Santos? Ah, en la Plaza Nueva. No, los Santos Juanes es la que está, pues en los Santos Juanes, a ver, pero salimos de Unamuno. De Unamuno, ahí, esa la que está. Está la que un poco tiene de lateral. Una plazuela y así, como unas verjitas, esa. Sí, empieza ahí y termina en la Plaza Nueva, en la procesión de Nuestra Señora de la Soledad. Y la cofradía es de Santa Vera Cruz. Madre mía. Pero bueno, hay que para como un poco de contrapunto en Sarean, que está en la plaza de María, ahí en San Francisco, corazón, ¿no? De Corazón de María, hay una presentación del libro y además hay un recital de poemas. Son poesías del deseo lésbico y la poeta se llama Lola Callejo. O sea que ese día a las 7:30 en Sarean, en San Francisco, en la plaza Sagrado Corazón, o Corazón de María, Corazón de María, eso ya es. Estoy con el corazón por todos los lados, por todos los lados, va a haber una presentación de poemas, El deseo lésbico. Muy bien. Bueno, seguimos, el jueves ya es en la parroquia San Francisco de Asís, quinta parroquia. ¿Dónde está la quinta parroquia? Arriba, en Hurtada Mézaga. Inicio y fin. En esta ya es, claro, la Santa Cena. Claro. La procesión de la Santa Cena, visita del Nazareno a la residencia Conde Aresti. No sé qué significará eso. Oye, pero ¿no hay algún concierto de música rock, algún otro tipo de cosas? Porque no. De verdad es que los que no nos gusta ir a las procesiones... Hay un concierto en la Encarnación de... Que eso suele estar muy bien. Que creo que ya ha empezado de arte sacro, música sacra, que está súper bien en la Encarnación, que llevan haciéndolo ya bastantes años. Lo que pasa es que creo que hay que pagar al... Creo no que tengo son dos euros. Dos euros. Tres euros. Tres euros. Pero tres, debe estar petado, ¿eh? Creo que no hay sitio y debe estar genial. Sí. Yo no he ido nunca, pero creo que está fantásticamente bien. Yo en Semana Santa no, pero en otras ocasiones sí. La verdad es que es una maravilla. A mí es un lugar que me parece estupendo para estar escuchando música. Es agradable, es amplio, está tranquilo, está sentada. Vamos, no se puede pedir más. Entonces, sí, pues estupendo. No sabía que había en la... pero sí, música me suena. Sacra, creo. Ahora que lo dices... Creo que son como 15 días, algo eso así, me recordaba a Cuenca, que hay toda una semana en Cuenca. Ah, bueno, claro. Pero que es importantísimo, es un festival ya internacional y que va a haber toda la Semana Santa en Cuenca. Vale, bueno, pues... decías que si había otra cosa... Claro, porque para es que hay mucha gente, claro, que si se quedan aquí porque no salen de vacaciones y tampoco les gustan las procesiones, o sea... Pues mira, yo tengo aquí alguna cosilla también. En el Instituto Francés, ese día, el jueves 24, hay cine. Se llama La Reina de Montreal, es en francés con subtítulos en castellano y es gratis. Muy bien, de todas maneras también quería decir, pues mañana, por ejemplo, en el funicular de Archanda, todos los sábados hay unas visitas guiadas. Es hasta octubre. Sí, de febrero hasta octubre. ¿Y qué pasa? Pues hasta octubre, de febrero a octubre y estamos... ¿En qué mes estamos? De febrero a octubre, pues... El año pasado. ¿Eh? El año pasado fue el centenario. Bueno... Da igual, venga, ya está. Aquí me ha puesto y mira. Esto, o sea, que debe de estar que sí. Sigue. Y después nada, deciros también que en el Museo Guggenheim hay una exposición. Sé que hay que pagar, pero es verdad que la llevan. Por ejemplo, en el Guggen, exactamente, si estás en el paro, lo es tienes gratis. Una tarjeta. Y si no, bueno, todo pues el siempre año, igual uno se puede hasta colar. Sí, ya ves, lo llevas claro para colar. No, colar bueno, por ahí no, no bueno. Esto, pero la parte de la tarjeta, si eres parada, te la dan además al instante y la verdad es que lo puedes usar todo el año. Claro. Y eso, pues iba a decir que hay una exposición de Luis Bourgeois. Luisa. Sí, es que es el apellido lo que no me sale bien, por eso del francés. La de la araña, vamos. Sí, exactamente. La madre. Y también de Andy Warhol, o sea, con la actitud de sombra de Andy Warhol y la de Bourgeois, estructuras de existencias, las celdas. Uh-huh. Bueno, pues ahora para rematar el viernes, que me he quedado, pero vamos, patidifusa. Ah, bueno, el lunes que pueden ir al cine también, la peña. ¡Ah! El lunes, joe. Pasado, vamos, el que viene. Todos los lunes a las 7:30 en el auditorio del Colegio de Abogados, que es en las... En las rampas de Uribitarte. En las rampas 3. De Uribitarte, pues allí pueden ver Las uvas de las iras, que es de John Ford, de 1940, un clásico. A mí me acuerdo que hace muchísimos años que la vi, me gustó, casi me salían las lágrimas. Está muy conseguida las actuaciones de toda la familia, la verdad es que está muy bien. El protagonista es, ¿cómo se llama el tipo este? El Jane Fonda, la hija. Bueno, pues el Henry Fonda también hace un papelazo, pero toda la familia y todos los actores. Es una película completísima a esos niveles, aparte de todo el trama social que va contando. Bueno, pues seguía con el viernes. El viernes 25. Empiezan a las 5:30. A las 5:30 en la parroquia de San Nicolás la procesión del silencio. Que esto no es pecata minuta. O sea, que puedes luego seguir hasta las 7:30. A las 7:30 te vas a los Santos Juanes y sigues. Termina en la Basílica de Begoña. Es el santo Via Crucis allí. Y sigue. La cosa sigue. Sigue la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Indauchu y la plaza de Indauchu, el fin, la procesión del encuentro. Pero no termina a las 12:30 la cosa, no. A las 7:30 empieza en los Santos Juanes y termina en la plaza Moyúa la procesión del santo entierro, que no es tampoco cualquier cosa. O sea, vamos, tienen una performance... Total. Desde las 5:30 hasta las 8 o 9 de la noche. Que si después de todo eso te apetece hablar, ¿me entiendes? Es para darte de latigazos, para fustigarte, porque vamos. O sea que, bueno, pueden sí. Llegar y pueden estar todo el día viendo procesiones de una forma, además, eso. ¡Qué silencio. Divertido! Nos llevaremos el bocata y la bota de vino. Aquí seguimos. Los churros, a las 5 de la mañana sí. Los churros. Luego, el sábado ya 26, que es sábado, es la procesión de Nuestra Señora de la Esperanza y el Padre Jesús del Amor. Entonces aquí, en la parroquia de San José. ¿Tú sabes dónde está la parroquia de San José? Sí, pero no me acuerdo ahora. Bueno, pues inicio y fin está en esa parroquia. O sea que pregunten, llamen, busquen y vean qué pueden hacer. Y ya nada más. Al lado del Corte Inglés es la... Ah, esa que es de como de brick, como sí. Se dice, de ladrillo. Ladrillo, que parece inglesa. Uh-huh. Vale. Bueno, pues allá. Pues nada, después de todas estas procesiones, creencias y tal, porque, bueno, pues... Paseos, sentimientos... Bueno, hombre, es que todo. Después de todo eso, la verdad, que depresión. Yo me cortaré las venas, porque es que, no sé... En fin, pero no es este escaso, porque hoy viernes... Encima ahora que tenemos para celebrar precisamente el principio de esta Semana Santa, vamos a tener una víctima que es de un grupo musical

somos la 97 y aquí estamos las feuchas. Ladies and gentlemen, the Trinidad Lady. Fasten your safety belts. Pues, hola. Hola. Pues tenemos ahora a nuestra víctima, que se llama Ángela, como he dicho antes, y es del grupo Acabadas. Hola, Ángela. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, Ángela. ¿Qué tal por Granada? Bueno, en verdad estoy en Barcelona, ahora no hemos dicho. Ah, vaya. Vaya. Vivimos mitad de Acabada aquí y la otra mitad en el sur, básicamente. Estamos ahí fondo norte y fondo sur. Muy bien. Un grupo de música irreverente y políticamente incorrectas, ¿no? Totalmente. La has definido perfectamente. Sí. Cuéntanos, ¿cuándo empezasteis con el grupo? ¿Cuántas sois? Ok. Pues empezamos con Acabada en noviembre de 2012. Y todo surgió, pues, por la idea de hacer un grupo. Y nos juntamos la teclista, la bajista y yo, que nos conocíamos de la carrera de Magisterio de Música, y ya después llegaron María con la guitarra, Lucía con la guitarra también, y Chus con la batería. Y nada, ya a lo largo del tiempo, ya llevamos casi 4 años juntas y ya ha cambiado un poco la formación. Ahora solo tenemos una guitarra, que es María, y hemos cambiado de batería y ahora tenemos a Toro. Así que un poco. Muy bien, ¿y tú qué cantas? Claro. Claro, y que lo haces estupendamente. Que se me ha olvidado hablar de mí. Claro. Y vosotros hacéis también la letra, ¿no? Y la música. Sí, mira, la manera de componer un poco, yo soy la que hace las letras. Uh-huh. Y bueno, siempre hemos compuesto muy en común. Hemos hecho muchas horas en el local de ensayo y a lo mejor llegaba Indiana con una línea de bajo y a partir de ahí empezábamos a crear, o Sole con una melodía de piano, o yo llegaba con una canción en la cabeza, o siempre ha sido una composición muy en común. Ya, ¿habéis estudiado alguna música? Sí, todas son. Algunas hemos estudiado conservatorio, magisterio de música y ahí seguimos. Sí, también ahora Toro también es técnico de sonido, bueno, ahí vamos. La música un poco forma parte de nuestra vida, la verdad. Bueno, Ángela, sé que me conoces solo a mí, que soy la chula, pero aquí hay otras dos feuchas, que está Temis. Hola, Ángela. Hola. Y Manuela. Hola, hola. Hola, Ángela. ¿Qué tal estáis por allí? Pues bien, mira, de momento no llueve, que ya es bastante aquí, ¿eh? Me preguntaba, ¿dio mucha lluvia? No, pues no me preguntes porque hoy, bueno, ahora empezaba un poquito a llover, cuando he llegado yo, pero bueno. Oye, yo quería preguntarte, las letras has dicho que más o menos las componías tú. Sí, las compongo yo todas, excepto hay un tema que lo compusimos entre todas. Yo no he escuchado nada de vosotras, de Acabadas, pero sí me gustaría saber qué tipo de letras, o sea, o qué tipo de canciones hacéis. Vale, pues mira, jugamos mucho con el sarcasmo. Yo con la letra, o sea, cuando empezamos Acabadas estaba en una fase de mucho sarcasmo, entonces sí que tenemos por un lado como línea la crítica, pero no crítica directa, sino más bien sarcasmo, también mucho crear personajes, ¿no? Y a partir de esos personajes, pues, tener un poco un doble sentido, ¿no? Como, pues eso, personaje dice mucho, no es solo el personaje en sí. Bueno, pues ahora con la situación que hay, lo tenéis a huevo, ¿no? Sí, lo tenemos agudo. Vamos, tanto las que estáis en Cataluña como las que estáis en Granada. Sí, está. Casi os dan la letra hecha y todo, vamos. Sí. Sí, la verdad que, no sé, pues estamos volviendo atrás en el tiempo un poco con esto de, ¿no? La represión en cuanto a la expresión de cada uno. Entonces, bueno, sin más, yo la verdad que voy a seguir escribiendo porque al fin y al cabo es lo que pienso, ¿no? Y un poco todas pensamos así. Porque, claro, aunque yo escriba la letra luego, pues pasa un poco, ¿no? Por digamos, la aceptación así de todas. Así que bueno. Oye, Ángela, ¿y el nombre de Acabadas? Pues mira, el nombre de Acabadas lo bautizó Chus, el antiguo batería, porque nos tiramos una tarde entera escribiendo nombre y no había manera. De pronto dijo, el Acabadas. Y Acabadas viene por las siglas ACAP, que significan All Cops Are Basta, vaya. Ya que lo traduzca a la gente, no vaya a ser que tenga un problema. Espera, que no te he entendido, ¿qué significa? All cops are bastard. Es que se oye mal. Yo ajá. En fin. Sí. Lo iremos traduciendo. Mira, nos has dejado ya una labor para esta Semana Santa. Claro. Un poco eso, que tiene que ver también pues con el doble sentido, ¿no? Un poco la crítica y el juego de palabras acabada. Muchas veces decimos, pues es lo que tú quieras, son siglas, no sé, invéntatelo, ¿no? Pero viene un poco de ahí. Claro. Bueno, tenéis ahora un disco que se titula Vagina Dentada. Sí. Que la canción que hemos oído, que se titula Circo, bueno, lo primero hemos oído de 29 segundos la introducción, sí. Y con el disco, con la canción Circo. ¿De dónde viene lo de Vagina Dentada? Vagina Dentada es una película de serie B, y bueno, un poco, pues, por dar el toque ahí, ¿no? De, no sé, pues de luchadora y de luchadores. Sí. Y eso por un lado, y luego la canción de Circo, pues porque nos gusta mucho el tema del cabaret y del espectáculo, ¿no? Acabada es un grupo que en directo, o sea, yo lo recomiendo verlo en directo porque damos mucho espectáculo, y entonces siempre tenemos el tema de circo, hay otro de monstruo, otro de vampiro, nos gustan los personajes extraños, la gente no común, nos gusta mucho. Sí, que es la mayoría entonces. Sí, bueno, ahora que dices que tu directo es bueno, que vamos, no hemos dudo. Tenido, sí, desde luego. Hemos visto un vídeo y nos ha encantado, ¿eh? Yo y Manuel hemos visto, sí, un vídeo que tenéis en YouTube, y la verdad es que es para no perdérselo. Pero yo sé, porque yo te conocí de viaje, que tú has estado, sí, aquí en agosto, en Bilbao. Sí, efectivamente. ¿Cómo? Estuvimos tocando en Fiesta de Bilbao. Tocamos dos días seguidos, tocamos un lunes en Rosalino, que era una asociación musical de allí, y luego en Fiestas de Bilbao tocamos también en Callejero, en la calle tocamos. Uh-huh. Se organizaron unos conciertos y allí en pie de calle. Y ahora volvemos a tocar en abril allí, en el Nescarró. Ah, yo, pues te vamos a anunciar. Tenía, claro, primera fila ahí. ¿En dónde? ¿Pero qué? ¿Dónde has dicho? Nescarró. Nescarrock, sí. ¿Y dónde está Nescarrock? Portugalete, la verdad que no sé muy bien. Tengo que mirarlo bien. Pues nos tienes que decir toda la información para que la anunciemos. Lo anunciemos y para ir a ver, a escucharte, vamos, ir, sí, a veros. Bueno, yo no sé si quieres hablar de ello, pero sé que también tuviste una poco mala experiencia. No sé si quieres hablar de ello. ¿Dónde? Cuando estuviste aquí. No quieres hablar, vale. No recuerdo sobre todo cosas positivas. Me parece bien, vamos. De hecho, si vas a volver, que es una alegría para mí que me lo digas, es que, bueno, al final, por encima de todo, tuviste buena experiencia, ¿no? Sí. Y tienes buen recuerdo. Que el público de Bilbao es el mejor, hasta hoy, el mejor. Ole. ¿En serio? Eso me recuerda a los toreros. Sí, sí, todo el mundo. Sí, aparte eso, ahora con muchas ganas de volver, porque, bueno, estuvimos tocando hace poco también. Estamos haciendo giras cada dos meses y estuvimos en un centro social, en un pueblo cerca de Bilbao. La verdad que tengo mala memoria para los nombres, pero sí que eso, que nos gusta mucho Bilbao. Y ahora tocaremos con Las Penadas por la Ley, con Milendrama, con varios grupos también así bastante cañeros, así que va a ser un buen festival. Tenéis que ir. Va. Hombre, claro, nos tienes que dar después toda la información para anunciarlo. Hombre, si podría decirlo ahora para poder publicitarlo nosotras, pues mejor, pero si no lo sabes, Ángela, nos lo pasas por email. En internet y aparece en festival. Ah, vale, por internet, de acuerdo, de acuerdo. O por mail o lo que sea y ya. Bueno, pues hablando de este disco, Vaginas Dentadas, que son cinco canciones que tenéis, ¿no? ¿Estáis preparando ya el segundo? Pues mira, te comento, Vagina Dentada hace que lo grabamos más o menos dos años. Entonces, después de esos cinco cortes hemos compuesto muchísimas más canciones y ahora hay muchas más ideas para nuevos temas. Entonces, sí, la idea es, dentro de un plazo no muy largo, grabar un disco, editar ya lo que es un disco, porque eso es una maqueta. Claro. Autoeditada, la grabamos con la ayuda de Xavi, un amigo nuestro, un guitarrista flamenco y técnico de sonido de allí de Granada, y pues tuvo el favor de eso, de grabaros la maqueta allí en Bobadilla, en el local de ensayo donde pasábamos las tardes, y es un poco autogestionada todo. Y ya para el siguiente disco sí que queremos algo más, un poquillo, ¿no? Quizá más elaborado, por decir algún adjetivo. Muy bien. Mira, vamos a poner otra canción del CD Vagina Dentada, y esta es Hermanas Frozen. ¿Qué te parece? Es de mis preferidas. Oye, cuéntanos un poco de qué va, Ángela. Bueno, Hermana Freusen, hace poco me tatué a la Hermana Freusen. Es un personaje que me inventé y que, bueno, viene a significar, bueno, son una hermana siamesa, ¿no? O sea, dos cabezas dentro de un mismo cuerpo y bueno, un poco una reflexión sobre que cada uno de nosotros llevamos una hermana Freusen dentro. No siempre tenemos las dudas, el ahora sí, ahora no, ahora qué hago. Y es un poco ese doble sentido. Así que esas son las hermanas Royce. Vamos a escucharlo, a ver. Perfecto. Somos la 97 y estamos aquí, las feuchas. Gracias. Hola. Hola, Ángela. Ángela, mucha marcha. ¿Qué es lo que hay? Mucha marcha. Exactamente. Oye, qué bueno. Estupendo. Te quería, cuéntanos un poco cómo habéis producido esta maqueta, porque además tiene que costar. Tendréis que trabajar en otra cosa, ¿no? ¿O os dediquéis a la música? Bueno, sí, siempre la pregunta es el azar músico, ¿no? ¿Tú en qué trabajas? No, hombre. Pero que sí, bueno, pues yo trabajo. Eso todos los artistas, toda la gente creativa nos pasa lo mismo, sí. Pues no está bien, digamos, bien remunerado, ¿no? El trabajo de música. Pues, bueno, a la pregunta que me ha hecho, la maqueta, pues, fue autoproducida con la ayuda de Xavi, pues, grabando cada una su parte y tal. Fue todo muy, muy familiar. Fue algo muy familiar, la verdad. Y, por tanto, pues, eso, tampoco económicamente se salió mucho, ¿no? Porque, digamos, que eran precios de amigos y un poco, ¿no? Un poco también trueque, lo que fuera, ¿no? Y eso, pues, en cuanto a, pues sí, pues, por ejemplo, nuestra bajista toca con El Sabor, con otro grupo de Granada, muy bueno. Tocan, hacen música en la calle. Pues, por ejemplo, no sé, pues María está estudiando un doctorado. Yo trabajo en una tienda, estudio también, conservatorio aparte. En fin, cada uno tenemos. Que se hacen otro tipo de cosas, claro. Sí, hace poco tuvimos también a otra música. Yo iba a contarlo también, sí. Eso. Que pidió financiación, ¿cómo se llama? Crowdfunding. El crowdfunding, exactamente. ¿La habéis tocado ese? Pues ha salido en alguna conversación esa posibilidad, pero en principio aún no hemos decidido cuál será la financiación del disco. Aún eso es una idea que hay, en plan, sabemos que tenemos que grabar, pero aún no sabemos ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Va. Pero sí, pero pronto, tenemos muchas ganas. Sí, porque claro, es que es una pena, joder, porque es buenísimo, a mí por lo menos me lo parece. Y los temas que tenemos, sí, son también muy interesantes, la verdad. Tenemos unos cuantos de temas que tiran más, por decirlo de alguna manera, al estilo hardcore, más duros, con letras muy, muy directas. Luego otros que tienen, por ejemplo, el tema de Vive Hoy, por ejemplo, que no está grabado. Hay una parte que de pronto rompe el ritmo y se genera una atmósfera de música psicodélica, de pronto, no sé, son temas pues muy elaborados. Está feo que yo lo diga, pero mis chicas y mis chicos son unos artistas. Sí, sí. Pues da gusto oír eso. Porque la música la hacéis, es que a mí yo tengo tan mal oído normalmente que eso de hacer música me parece algo genial. La hacéis también vosotros, ¿no? O sea, todo es compuesto. Tenemos solo dos versiones que tocamos, no están grabadas, tocamos en los conciertos. Una es de los Psychos y otra es de los Ilegales. Y también lo hacemos un poco nuestro rollo, o sea que todo lo demás es compuesto. Sí, sí. Oye, Ángela, ¿de quién tenéis, si es que tenéis alguna influencia, de grupos o cantantes o algo así? Muchísima influencia, la verdad, ¿eh? A ver, ¿por dónde empezar? Pues a ver, desde, ¿qué te digo yo? Las letras así ácidas, pues por ejemplo, tenemos influencia también del grupo Putilate, no sé si lo conocéis. No. ¿No? Bueno, ya lo escucharé. Para que veas qué nivel tenemos. Pues depende cada una, ¿no? Un poco. También tenemos mucha influencia de música punk. Uh-huh. Por ejemplo, personalmente me gusta el espectáculo que daba Wendy William, que fue una grande de este estilo. Sí. También, no sé, es que escuchamos de todo tipo. Tocamos también otros estilos. Entonces, pues desde el blues, rock and roll clásico, rockabilly, hasta el rock más duro. Hablando de Motorhead hasta, ¿qué te digo yo? Pues millones de grupos, millones de bandas, de cantantes, cualquier estilo, la verdad que sí, porque lo que te digo, pues desde tocar jazz o flamenco. Y normalmente, porque tenéis, como ya digo, que sois reverentes e incorrectas, ¿la gente que os escucha, que va a vuestros conciertos, suele ser joven o también cierta edad? Porque parece que... Pues mira, hay público, la verdad, que muy variado. Y eso, uh-huh, es algo que nos gusta bastante, porque eso quiere decir que la música llega a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues algo positivo. Así que sí, hemos, pues según también, porque tocamos mucho ambiente, hemos podido tocar desde una ocupa hasta una pizzería a las 6:30 de la tarde, ¿qué te digo yo? Un montón de sitios. Entonces el público sí, variado y sí, sí, de todas las edades. Es que, claro, yo, fíjate, estuvimos escuchando la de Sagrario, que es que viene al pelo ahora en Semana Santa. Ay, Sor Sagrario, es que la monja. Sí, sí, y claro, yo me estoy imaginando, pues, a las beatas y beatos que van a las, ¿cómo se llama? ¿Cuándo salen? Sí, a las procesiones. A las procesiones, y de fondo escuchando esta canción, o sea... Sería una performance increíble. Pero vamos, ¿verdad? Como idea, la tendremos como idea. Pues sí, la verdad que tenemos Sor Sagrario y tenemos otro tema que se llama Cura Cabrón, así, hablando en plata. Y bueno, Sor Sagrario, pues al fin y al cabo lo que quiere decir es la liberación de una mujer oprimida. Sí, sí, sí, claro. Bueno, ponemos el papel en una monja, pero podría ser cualquier otra situación. Y luego el de cura, que este está en internet, está grabado de concierto, en directo. Este habla de un caso que se dio en Granada, no sé si os suena, bueno, al igual no ha llegado hasta allí, pero los romanones como una asociación. Sí, sí, sí, sí, sí. Fue muy sonado, ¿no? Entonces, sí. Pues recuerdo el día que se hizo este juicio, que no había nadie en la puerta de los juzgados, nadie se manifestó por este tema, y justo yo iba al ensayo de la acabada, y cuando llegamos teníamos tal cabreo que salió ese tema así flash, así que sí que nos gusta mucho hablar sobre la iglesia y tal. Total. Bueno, tienes uno que también se titula, otra canción, Sonido Genital. Cuéntanos, ¿por qué el sonido genital? Pues mira, Sonido Genital, te explico, fue un grupo que inventamos nosotras cuando estábamos estudiando en Magisterio de Música. Entonces, pues éramos como, nos hicimos una piña, 7, 8 amigas, ¿no? Y entonces, pues empezábamos a las canciones corales que nos mandaban cantar allí en la facultad, les cambiábamos la letra. Entonces, poníamos letras ácidas totalmente. Y cantábamos corales así cuando estábamos aburridas, y entonces pues llamábamos al grupo Sonido Genital. Y ya empezamos a escribir más letras, tal, y bueno, fue una idea que se quedó un poco ahí. Dimos un solo concierto una vez, pero nada, algo muy familiar, y eso es Sonido Genital. Entonces fue como, digamos, un homenaje, ¿no?, a ese momento, a ese grupo que nunca fue. Pues ya te vamos a dejar, porque... Sé que estás trabajando, ha sido, vamos, maravilloso hablar contigo. Un placerón. Igualmente, tengo mucha ganas de conoceros en persona, así que ya cuando se... Total, nos veremos. Sí, nos pondremos en contacto. ¿Has dicho que vienes cuando venís a Bilbao? 9 de abril, sábado, Festival Nesca Rock. ¿Festival Nesca Rock? Nesca Rock, sí. Vale. Nesca Rock. Pues nos pondremos en contacto y ya nos dice eso, lo miramos desde aquí para poder ir y anunciarlo. Pues muchas gracias, Ángela. Y otra, nada, un y mucho éxito. Y hasta que nos veamos. Venga, perfecto, un saludo. Un saludo. Agur. Agur. Agur. Pues voy a poner la de Sonido Genital, que hemos estado hablando de ella, para que veáis, escuchéis esas voces. Queen, que la tenga como un rey. Llámame Queen, llámame Queen, que la tenga está bien dotado. Soy un travelo. ¿Cuánto te debo? Soy un travelo. Me rasuro los huevos. I'm a travelo. ¿Cuánto te debo? Soy un travelo. Me rasuro los huevos. Llámame queen. Que la tenga como un queen. Llámame queen. Aunque la tenga como un queen. El conejo transexual ha salido esta mañana a la hora de la rey. Oye, ya está aquí metiéndose speed. Se pone purpurina, se mete ketamina. Tú se la chuparás al travelo de la rave. Que te estite más y que te haga sudar como puta sideral. Sonido genital, estructura vaginal. Sonido genital, estructura vaginal. No es vaginal, es viscerales, industriales. No va más medicinal, es original. Es animal, el tecnodance original. Sonido genital, sonido genital. Ese punto nunca lo encontré. Caliente, frío. Frío. Caliente, frío. Frío. Contraste, frío, calor. Contraste, frío, calor. En la cama de tus padres. Salíamos mogollón. Contraste, frío, calor. Contraste, frío, calor. En la cama de tus padres. Salíamos mogollón. Tócame las tú. Tócame las tú. ¡Fustígame, zorrona! ¡Sado, sado! ¡Sodomita! ¡Ponte el cinturón de castidad! ¡Enfermita! ¡Has cumplido! ¡22! ¿Y cuando chupes pollas? ¡Que no te entre la dos! ¡En el nombre del padre! ¡Del hijo y del padrón! ¡Cuando subas mi falda! ¡Serás mi gran pollón! ¡Has cumplido! Y cuando chupes pollas, que no te entre la dos. Has cumplido 22. Y cuando chupes pollas, que no te entre la dos. ¡Por Dios! Soy un travelo. ¿Cuánto te debo? Soy un travelo. Me rasuro los huevos. Soy un travelo. ¿Cuánto te debo? Soy un travelo. Me rasuro los huevos. Llámame queen. Que la tenga como queen. Llámame queen. Que la tenga como queen. A ver, cuando nos toca. Llámame queen. Cuando nos tocan a una, nos tocan a todas, que era un lema que estuvieron diciendo unas mujeres en delante del en la puerta del juzgado de instrucción de Sevilla, como consecuencia de un juicio que se hizo a una serie de mujeres que, bueno, que estaban en aquellos momentos imputadas por una performance que habían hecho, que era un juicio al Santísimo Coño. Bueno, era una procesión, al coño, una performance. Exactamente. Era como una, la procesión del coño, insumiso. Entonces, bueno, pues la Asociación de Abogados Cristianos de Sevilla las denunció, la policía las identificó y tres de ellas han resultado imputadas. Entonces hicieron una performance el día 1 de mayo como consecuencia de una manifestación del Día del Trabajo. Lo que no entiendo es por qué los abogados cristianos, ¿fue en alguna iglesia o...? No, fue en la calle, calle. Como cualquiera, por la Asociación de Abogados Católicos Cristianos de Sevilla, sí, como haber si sido es de la Asociación de Amas de Casa Descalzas. Vale, ok. O sea, hombre, los abogados de cristianos tendrán algún peso mayor que las... Lo mismo. Estos pesan lo mismo que cualquiera. Para hacer el bobo, como están haciendo, pues sí. Para hacer eso mucho más, claro. Probablemente, pero vamos, tampoco es que sean... Vamos, de hecho, yo creo que es la primera vez que oigo la asociación de abogados cristianos. Pero independientemente, ahí están. Claro, esta gente luego sale a la luz y empieza a hacer este tipo de cosas, ¿no? Poner denuncias... Pero a esta mujer, a la Antonia Ábalos, es una de las tres imputadas que está. Debe tener algún cargo, o sea, le han, de las tres, ella es la única que ha salido con algún... No, están imputadas, yo creo que todavía no ha salido, les piden, o sea, el juicio no ha sido, están denunciadas y han ido a declarar, pero yo creo que vale, el juicio, la sentencia vale, no ha salido todavía, les piden cuatro años. Han pedido 4 años de cárcel, pues por eso, por... me parece un delito de provocación a la discriminación y al odio y violencia por las temas religiosos o contra las... no sé cómo dicen ellos, vamos. Mm. Pero bueno, que más que nada era eso, pues reivindicar un poco el hecho de que, bueno, en cierta manera no es nada más que un tema de libertad de expresión, sin duda alguna. Sí, del cual hicieron una performance que tampoco lo tenemos fatal. Ofendía a nadie. Bueno, hay gente que se puede sentir ofendida. Ofenderte, claro. Entonces, bueno, ellos hicieron una procesión que se llamaba la procesión del coño insumiso. Que era un poco visibilizar el coño. Visibilizar el tema, sobre todo de que si cuerpo, le violan a hombre, una. Y la violencia de género, por lo que estoy viendo, porque sí, es una asociación que además que es. Que se llama Mujeres Supervivientes, que precisamente... No, nada. Entonces, eso, o sea... Pues entonces era... Pero bueno, vamos, que más que nada era eso. Ellas lo que reivindicaban era que había... Sí, era un grupo... Que si violan a una mujer o maltratan a una mujer, los hacen a todos. Yo estuve el año de que fue en encuentro, sí, el esto, pero ellas son de Granada. Sí. Entonces, el año que estuve yo en Granada con un encuentro feminista, allí ya estuve yo en la manifestación que terminaban las jornadas, y allí estuve cerca de las mujeres jóvenes, que son las que más marcha tienen, las que hacen más ¿cómo se dice?, eslogans, las que están todo el día inventando, y además allí tienen mucha productividad. Y bueno, ya fue muy divertido porque la marcha fue larguísima, creo que tardamos como 4 horas en andar, no sé, unos cuantos kilómetros, pero la verdad es que se hizo muy larga, pero a la vez fue hiperdivertida porque estaban todo el rato inventándose eslogan, diciendo frases, bueno, el hecho es que íbamos al lado de un santo coño, es decir, ya sacaron, yo creo que es el primero que sacan el santo coño. En Bilbao también se ha hecho, en Bilbao también hemos sacado el coño. También, y hemos, sí, sí. Lo hemos paseado por todos los lados y todas estas cosas. Entonces, en ese sentido, ha creado como un poco de como digamos, de espíritu enfrentativo, de sacar el coño adelante, de bueno, estar hay que con... decir que el Ayuntamiento de Sevilla, el viernes... Ha habido una moción en la que han participado pues los concejales de Participa Podemos, Izquierda Unida y el Partido Socialista, en apoyo de estas mujeres que están imputadas. Sacar la vagina es una forma de apropiarnos de nuestro coño, del placer y del erotismo. Es una representación simbólica sobre nuestro derecho a decidir. Bueno, pues respetan, para... Dicen, ¿no?, que respetan las creencias religiosas, pero que tal vez están intentando, como dicen ellas, que les duelen los asesinatos. Pues nada, pues estamos con ellas y mira, nada, pues que hasta dentro de 15 días, que tenemos vacaciones, las feuchas también. Es Semana Santa y bueno, pues nosotros vamos a pasen bien. Vamos a celebrar nuestra Semana Santa particular con esa cancioncita que os vamos a dejar pues para despedirnos. Sor Sagrario. Que se titula Sor Sagrario. De las también acabadas. De Acabadas. Acabadas. Oh Dios mío, apiádate de mí. Dame tu perdón. Me miró y la miré, y después se santiguó. Jesucristo Redentor, un problema tiene esa mujer. La cogí de su mano virginal, el problema lo tiene usted. Pon tequila para tres. Thank you. chupes, chúpala. Que la chupes, chúpala. Que la chupes.